perla. Ahora le diré por qué una cienfueguera me dijo moré en una tarde de mayo allá por Pasa Caballo con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un cienfuego me quedé y a tu doble. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuego es la ciudad que más me gusta a mí. Me gustó ver cómo baja del monte la Navanilla y cómo choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gustó ver cómo encaja el cambray en el llano. Me gusta el rancho de Guano, donde no ha querido nací. Pero más me gusta a mí Cienfuegos por ser en cubano, tú lo ves. Cienfuegos en la ciudad que más me gusta a mí. Ay, mira, cienfueguera, como me gustas a mí. Cienfuegos en la ciudad que más me gusta a mí. A mí que no me digan, nena linda, que yo no fui por allí. Cienfuegos en la ciudad que más me gusta a mí. Allá por Paso Caballo yo tuve mi delito. Cienfueguera que fue para mí. Cienfueguera.